Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Una amiga llegó un poco alterada a mi casa. Venía de una cita amorosa y necesitaba desahogarse. Acabo de vivir una de las experiencias más humillantes de mi vida, gracias a mi pareja, el hombre con el que estoy, o mejor dicho, con el que estaba saliendo. Después de varios encuentros, decidimos tener relaciones sexuales y ahí se encargó de hacerme sentir la mujer más indeseable del mundo. Seguramente ha tenido tantas relaciones que piensa que todas las mujeres deberíamos tener el pubis completamente depilado. No sé qué les pasa a los hombres. Alguien debería explicarles que además de ser algo engorroso e innecesario, también es nocivo para la salud. Así expresó mi amiga. Aunque esta fue una vivencia particular de mi amiga, en los últimos tiempos, rasurar, depilar o recortar el vello púbico es una costumbre que se ha extendido entre las más jóvenes generaciones. La práctica, conocida como acomoclitismo, deja de ser tabú en las conversaciones habituales de los hogares, centros de trabajo y estudio, en especial para quienes la siguen por cuestión de modas o porque alegan un mayor atractivo en la intimidad. El afeitado del pubis tiene carácter religioso en las sociedades islámicas, mientras que en el mundo occidental se ha convertido en algo cada vez más habitual desde la década de los 60, aunque no fue hasta los 90 que se estableció de manera contundente. Sin embargo, la mayoría de quienes se depilan esta región corporal desconoce los riesgos que dicha rutina puede tener en la salud si no se realiza con la debida higiene y cuidado. Se ha comprobado en estudios médicos que al eliminar totalmente el vello, se deja expuesta a microorganismos una de las zonas más sensibles del cuerpo, en la que el pelo se encarga de regular la temperatura y actúa como barrera ante bacterias y gérmenes invasores. Uno de los pretextos más socorridos por muchachas y muchachos entrevistados para llevar a cabo el rasurado del pubis es que esta práctica posibilita una mayor excitación sexual, pues el cuerpo se vuelve más atractivo en la intimidad cuando está desprovisto de los vellos. Tanto para los hombres como para las mujeres, esta manera de exhibir su erotismo resulta más sexy, incluso sienten que es más higiénica y hasta se ha planteado que aumenta las sensaciones genitales. De hecho, se asume como parte del lenguaje corporal, pues no podemos olvidar que la imagen del cuerpo y la conformidad que se sienta con este no son factores pasivos en una relación y hasta pueden determinar su pleno disfrute. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz.